Vamos a darle la bienvenida, una vez más aquí a la radio, a la 89.1, al señor Raúl Escudero, titular de AMEM. Beto, Guillermo y Paola te saludan. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Muy buenos días, muy buenos días. Y me extraña que usted, que es una persona que proviene del sector agropecuario, diga que es una mañana fría, me extraña. Y bueno, pero viste que uno se va adaptando a lo bueno. Y después cuando las heladas no son lo mismo que cuando uno era... Es cierto, cuando uno era chico, qué frío que pasaba. Yo en San Manuel, además, hay gas hace muy poco, y teníamos las estufas a queroseno. Es un frío pasamos, estando ahí al lado. Terrible, sí, es cierto. Sí, pero teníamos, ahí en el campo siempre teníamos una estufita a hogar, y si no, la cocina leña. Claro, la económica. La cocina leña, claro. Sí. La cocina leña era la calefacción central, ¿viste? Porque vos la ponías ahí y, bueno, todo hierro empezaba a calentar y dejaba las puertas abiertas en la galería, ¿viste? Las casas antiguas tienen galería, entonces se calefacciona. Sí, sí, sí. Si vos tenés una casa muy, muy... importante igual, Raúl, las galerías, todo eso. La mía no tenía galería, no tenía, un olor a rancho con la humo. Y cuando no prendía, pero... se te mojaba la leña, ¿viste? Qué quilombo. Pero bueno. Pero ¿sabés cuál era el tema? El frío. Vos te imaginás una mañana como hoy, a las 4 de la mañana, ir a echar las vacas para el tambo. Sí. Los abañones más grandes que las orejas. Ay, sí, las manos todas, los dedos el doble de lo que miden normalmente. Sí, la verdad, eso era... los que hicimos ese trabajo, hoy teníamos que tener un subsidio del Estado, ¿viste? Bueno, no te quejes, no te ha ido tan mal, gordito, vos. Escuchá una cosa, pero todavía tengo la mancha de la marca de los abañones, ¿eh? Claro, sí, está pidiendo plan, Raúl. Sí, sí, me parece que sí. Pero, claro, entonces, yo digo... qué cosa hermosa es trabajar, ¿no? Qué cosa más hermosa es trabajar, hacerse, comprarse sus cosas, tener su auto, su casa, trabajando. El trabajo es una inyección anímica permanente, por lo menos en mi caso, ¿no? Uh-huh. En mi caso, una inyección anímica permanente. Entonces, cuando veo estas cosas, digo, somos un país sin destino. Cada vez tenemos más gente que vive del Estado. El Estado vive de nosotros. Uh-huh. El Estado vive de nosotros. Yo digo, tan difícil es generar trabajo, tan difícil es generar trabajo. Nosotros somos una fábrica de pobres, una fábrica de pobres. Y si no, ustedes que tienen memoria y conocen absolutamente la historia política y económica, díganme, tomando como referencia desde el 83 a la fecha, uh-huh, ¿en qué gobierno hubo estabilidad, en qué gobierno hubo crecimiento, digo, somos campeones en carga impositiva, récord mundial en carga impositiva, somos campeones en inflación, digo, nosotros somos, nos creemos que somos los genios del mundo, y yo digo, esto es a propósito, digo, tenemos una matriz de nuestra dirigencia donde la inflación no se puede bajar, donde los impuestos no se pueden bajar, y donde tenemos una concepción de un Estado que es un pulpo que nunca se satisface absolutamente con nada, ¿no? Y bueno, así estamos. Nosotros fuimos 13 hermanos, y sin embargo ahí no teníamos asignación universal, no teníamos planes, no teníamos nada, Pero había, bueno, creo, Raúl, que lo que tiene que ver con toda esta cuestión que estás hablando, el trasfondo de todo siempre es la educación, ¿no? Y totalmente. La falta de educación hace que uno también, los deseos y las expectativas que tenga de la vida de cada uno sean distintos, sí, respecto de lo que vos recibiste. No hay, y también, no hay posibilidades. Sí, además, sí, sí. Me parece también que con el correr de los años se ha roto ese tejido social, digamos, donde lo más importante era el laburo, el sacrificio, salir a buscar el mango, ¿no? El salir a buscar el mango, el respeto, como decía Raúl, digamos, por el laburo, el respeto por el compromiso, digamos, ¿no? El compromiso, sí, la, sí. Eso lamentablemente se ha ido deteriorando, ¿no? Qué bueno, yo digo, no, imposible quedarnos en el tiempo, ¿no? Porque si no seríamos una sociedad cavernícola, pero digo, ¿por qué no podemos ir creciendo de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a avanzando? Porque si no, no sería lógico, pero manteniendo las cosas básicas, el principio de la educación, del respeto, del trabajo, de hoy, vos fíjate, nos pasa desde la dirigencia, chicos, nos pasa desde la dirigencia, ¿viste? Aquel que siempre vivió del Estado, siempre vivió del Estado, digo, trabajando en el Estado, ¿no? Trabajando en el Estado. ¿Cómo puede saber cuál es la necesidad, las ganas, la ansiedad que tiene alguien de trabajar desde la actividad privada? Si él nunca sintió esa necesidad, el Estado, por más que esté fundido, nunca se funde. Digo, si nunca tuviste la responsabilidad ni siquiera de pagar una boleta de luz, digo, mucho menos de pagar un sueldo de 80 empleados, como es el caso que nos toca a nosotros. Digo, es muy difícil conocer cuando vos no sabés qué pasa del otro lado. Sí, además se gana una especie de derecho adquirido, ¿no? De vos, muchas personas tienen tres generaciones de abuelos y de padres que no laburaron nunca, porque primero no pudieron, después no quisieron, no sé, cada uno tendrá su... Y después se acostumbraron, claro, después entonces, se acostumbraron. La generación esta última, la del chico que empieza a crecer, ¿qué tuvo en su vida? Y bueno, tres generaciones de gente que no laburó, y es así un claro, poco... Claro, pero tampoco peor. Es la culpa de esa persona que no, está en poco. Esa familia, tampoco, sí. Porque es lo que tiene aprendido. Vos, si querés salir campeón con un equipo de fútbol y ninguno practica y todos han hecho cualquier otro deporte menos el fútbol, no se puede. Entonces, un país no puede salir adelante cuando la expectativa de crecimiento, de desarrollo de una familia depende de un plan del Estado. Es imposible. Por eso vuelvo a esto de la educación. Educación y trabajo son dos consignas muy muy básicas para el desarrollo de una familia, para el desarrollo de una ciudad, para el desarrollo. Educación y trabajo son las cosas que generan todas las y te abren la puerta de todas las posibilidades. Exactamente. Por eso sí. Nosotros teníamos una consigna acá: salud, educación y trabajo. Qué bien, y qué ahora, bien. Hoy, en estos días, la educación y el trabajo son los dos pilares que nosotros tomamos como consigna, teniendo en cuenta este paso fundamental, este paso tan importante que vamos a cristalizar hoy a la tarde con la firma del convenio con la CEPID. Qué bien, bueno, estamos hablando del Instituto AMEN, para todos los que están recién ahora prendiendo la radio, el Instituto AMEN y un convenio con la CEPID, Raúl. Claro. Bien. La CEPID. Es la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil. Claro, claro. Bien. El mundo que viene es el mundo de la tecnología. Y nosotros en Tandil, y por ahí... no sé hasta dónde es la responsabilidad o la obligación mía y de ustedes como periodistas de conocer la dimensión que tiene Tandil en cuanto a su capacidad, producción y desarrollo de tecnología. Tandil es una ciudad que exporta tecnología, produce talentos, y por ahí los que tienen la responsabilidad de gobernar, los que están en el ámbito de la política diseñando proyectos, no lo dimensionan. Yo desde hace dos o tres años vengo descubriendo, conociendo lo que significa el desarrollo de la tecnología en Tandil, y eso es maravilloso. Entonces, para nosotros una institución pequeña, una ONG, como podemos llamarlo, que tenemos 30 años, pero nos hemos dedicado a prestar servicios en el ámbito de la salud y en la educación, también dentro del ámbito de la salud. Entonces, esta posibilidad que tenemos hoy de esta prestigiosa institución que es la CEPID, a la cual agradecemos y valorizamos profundamente la posibilidad de integrarnos, trabajar y nosotros como institución formar parte de esta generación de posibilidades para que la gente a través de los cursos de capacitación pueda tener un empleo. ¿Y de qué va el convenio, claro, sí. Raúl? ¿Cómo? ¿De qué va el convenio que se va a firmar hoy? ¿Qué da el convenio? Sí, claro, ¿cuáles son digamos los puntos salientes de este convenio? Mira, la CEPID tiene muy muy claro, muy estudiado cuál es el perfil de los operadores que necesitan las empresas asociadas. Nosotros somos la institución que vamos a ofrecer la posibilidad de dictar estos cursos. Nosotros vamos a ser la institución desde el ámbito de la educación que vamos a dar la posibilidad de que la CEPID con sus profesores dicte estos cursos tan específicos de acuerdo a las necesidades que tienen las empresas. No es que van a hacer un curso de computación en términos generales, no, esto es muy muy específico y esto es lo valorable y lo destacado, lo diferente de otro tipo de cursos de capacitación, algo así como el 111.000. A partir de la firma del convenio, Raúl, ¿cuándo creen ustedes que ya van a poder empezar con la actividad? Más allá de, porque tenemos que analizar también el contexto que estamos viviendo, ¿no? Sí, lo más rápido posible, Beto, lo más rápido posible. Nosotros creemos, así como está todo, creemos que en agosto vamos a empezar con las clases presenciales, con las carreras que tenemos hoy actualmente en el instituto. Uh-huh. Pero de todas maneras... ¿No están teniendo clases online? Totalmente. Bien. Totalmente. La necesidad nos hizo aprender, capacitarnos, experimentar y aprender medio de golpe, como quien dice, porque, bueno, y la verdad, con mucho éxito. Un gran esfuerzo del personal que trabaja en el instituto, un gran esfuerzo del cuerpo de profesores y un gran esfuerzo también y acompañamiento de los alumnos, de los que ya venían estudiando y de los que se incorporaron en primer año de enfermería y en primer año de laboratorio. Pero te decía, estos cursos van a ser de manera online. Va a poder estudiar gente de Tandil, de Juárez, de Ayacucho, sí, de Balcarce. Cursos totalmente online. Bien, ¿y con qué duración? ¿Eso ya se sabe? Ya a partir de hoy van a tener después. Bien. Todas las precisiones, vamos a tener también en el transcurso de la semana más precisiones sobre la fecha de ingreso, cómo va a ser la inscripción y demás. Bien, bueno, interesante. ¿Solamente online son los cursos, en este caso con CEPID, o también, o duales, presencial y online? No, online. Son todos online. Bien. Sí, sí. Bueno, Raúl, antes de despedirte, pues creo que te ha pasado, no puntualmente a vos, pero sí a una de las farmacias que integran el grupo AMEM, han tenido un inconveniente con... algo que les llegó que no les pertenecía y que todavía no lo pudieron resolver. ¿Podés contarlo? Sí, la verdad, Beto, esto ya hace casi un mes que descubrimos esto y la verdad no tenía intención de hacerlo público, pero teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, la poca bolilla que nos han dado y que nos han maltratado siempre con un 0800 y demás. El tema es así, el día 28 de mayo, sí. 28 de mayo, se acerca un representante de la empresa Lapos. Uh-huh. Cambia el aparato en la farmacia de San Martín, Amén 1, uh-huh. Uno de los pocos aparatos que teníamos de Lapos. La mayoría son de la otra empresa. Uh-huh. Bueno, hasta ahí, digo, ninguna, a pesar de que no había ninguna solicitud nuestra de cambio de aparato, pero bueno, hasta ahí no nos parecía ninguna cosa rara. Para los que no saben qué es Lapos, es el Postnet, vendría a ser, ¿no? Ya, exactamente, cambian el Postnet. Pasan los días, y no se había advertido, recién esto ocurre el 10 de junio, una de las empleadas que estaba de vacaciones vuelve y observa que ese aparato estaba reportando a Farmacia Central. Bueno, descubierto esto, llamamos a la persona que lo había cambiado, directamente lo dejamos de usar. Claro. Bueno, en ese periodo se facturaron 261.000 pesos. Uh-huh. 261.000 pesos comprobados a través de los tickets del PONE. Uh-huh. Claro. Bueno, iniciamos todo el trámite de ver cómo recuperábamos eso. El empleado dice, yo no tengo nada que ver, a mí me mandaron, bueno. Y después, no hay alguien con quien vos te podés comunicar, después logramos comunicarnos con alguien, dice, bueno, tenemos que darnos, esto tiene una demora en el tiempo, tienen que hacer determinada presentación con presentar los tickets, sacar, bueno, hicimos todo, hasta ahora absolutamente nada. O sea, para que quede claro, ese dinero que ingresaba desde la farmacia de ustedes, iba a otra cuenta, a la cuenta de otra farmacia. Exactamente. Beto, yo, ¿qué querés que te diga? Hoy, que hubo una equivocación, no sé la equivocación. Yo, si vos me decís qué es lo que siento, y siento que es una estafa, ¿viste? Siento que es una estafa. Y además, son 261.000 pesos, es mucho dinero en este momento, donde tenés que pagar sueldo, donde tenés que pagar aguinaldo, y realmente la empresa responsable de solucionarte eso no te da ninguna solución. Claro. Te pasan un 0800, te pasan a una, te pasan a otro, te cuelgan media hora en el teléfono y solución concreta ninguna. Nosotros vamos a ir a la defensa del consumidor, a la municipalidad, a ver, digo, ya no, viste que no. Mínimo, ¿no descartás alguna denuncia que sea desde el punto de vista judicial penal? Totalmente, porque primero que es mucho dinero, y además, no, del otro lado, no hay una respuesta que te dé, más allá de que demora el tiempo, que te digan, bueno, nosotros tenemos que esperar alguna situación, digo, no hay concretamente que vos puedas hablar con una persona. Ahora, ¿se sabe, Raúl, a qué cuenta reportó, de qué farmacia? A Farmacia Central. Y ahora, vos no pudiste tomar contacto con la gente de Farmacia Central y decir, che, me parece que vos tenés un dinero en tu cuenta que me pertenece. ¿No se puede solucionar entre privados? Por afuera, digamos, de la empresa de Postnet. ¿O no hay ¿qué una... es eso? Nosotros como iniciamos las conversaciones, porque la verdad, escuchamos una cosa, yo creo que la otra empresa debe tener conocimiento que se le acreditó un dinero que no, que no es de él, pero, claro. Como es, pero bueno, yo creo que la empresa responsable tendría que haberse comunicado con el otro comercio y haberle dicho, bueno, mirá, estas acreditaciones son erróneas, son equivocadas, y haber intentado algo. Y sí, mínimo. Bueno, ojalá que a partir de la publicación de esto llegue ese llamado telefónico y se resuelva esto antes de llegar a la justicia, me parece. Y ojalá, porque yo digo, la otra persona, el otro comercio, recibió el dinero de manera involuntaria, digo. Claro. No, absolutamente nada que ver, ¿no? Sí, es un error que no tiene respuesta. Sí, sí. Igual están todos los comprobantes. Exacto. Y obviamente si está todo bancarizado se va a saber de dónde viene, pero, y por qué cuenta fue. El tiquecito del Posner tiene el nombre de la empresa. Lo que pasa es que es muy, muy chiquitito y por eso, bueno, no se habían dado cuenta, ¿viste? Claro. No habían prestado atención. Pero está impreso y dice el nombre de la empresa a la cual se acreditó durante ese periodo. Seguro. Bueno, Raúl, esperemos que esto, por supuesto, se solucione antes de llegar a otro término. Y felicitaciones por el convenio con la CEPIT esta tarde también. Suerte. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muy amable y que tengan, a pesar del frío, que tengan un buen día. Gracias. Bueno. Mira, qué feo usted. Ustedes no lo ven ahí porque están en un subsuelo. Sí. Pero yo miro para el lado de Azucena y se viene todo cerrado, mira, nubes, llovizna. Sí, está para unas tortas fritas. Sí, eso, siempre hay que mirar para el lado de Azucena, es cierto, de allá viene todo. Gracias, Raúl. Un abrazo. Un beso. Hasta luego, chau.